andaba lento, lento. Nos descubrimos en el rojo de la tarde, hasta gritar de cara al viento nuestros nombres. ¿Esto es en serio o no? Entre ese vals que comenzó allá a lo lejos, entre tus bromas y las mías como niños, nos sorprendimos de improviso con un beso. Es tan hermoso que esto sea cierto, esto sea cierto, esto sea cierto. Tu mano en mi mano.